Y de nuevo, una oportunidad muy especial. Sin duda, conversar con Santiago Salazar, el jefe del Cono Norte de América del Sur para Kodak, es especialmente interesante, tomando en cuenta la transformación que ha, no voy a decir sufrido, vamos a decir gozado, la corporación en los últimos meses, en el último año. Es algo que es necesario aclarar, y con este vocero muy autorizado es interesante que escuchemos todo lo que va a ocurrir y todo lo que está ocurriendo. Santiago, muchas gracias por aceptar esta invitación. Por supuesto, te voy a hacer algunas preguntas obvias que solo nos va a tomar algunos minutos, y después vamos a hablar directamente sobre toda esta transformación que está gozando, como dije antes, Kodak. Cuéntanos, ¿qué es lo que está motivando más intensamente a este gran cuerpo, esta gran humanidad que forma el equipo de Kodak en todo el mundo y en especial en nuestra región, en Latinoamérica? Muchas gracias. Bueno, estamos muy motivados por lo que tú mencionabas de los cambios que estamos teniendo en la organización. Son cambios muy enfocados a ver la visión y las transformaciones que están pasando en la industria. No nos podemos quedar atrás. Estamos enfocándonos muchísimo en el área de business to business, en el área comercial, donde tenemos una serie de productos líderes, en donde somos el top 1, 2 o 3 en el mundo, tanto en calidad o en volumen o en liderazgo e innovación. Kodak es una compañía bastante innovadora, es de las 5 compañías más innovadoras del mundo. Tenemos hoy día, contamos con 11.000 patentes registradas, lo que nos permite una gran versatilidad en todo lo que tiene que ver con manejo de imágenes digital y tecnología de manejo de materiales. Entonces estamos muy contentos con un lanzamiento, vamos a lanzar más de 10 nuevos productos en un evento internacional que va a suceder en mayo, es al 16 de mayo en Alemania, en Düsseldorf, que se llama Drupa, donde vamos a sacar 10 nuevas soluciones innovadoras para diferentes segmentos de mercado. Esto es sencillamente un vuelco realmente extraordinario para quien tenga, no se diga 50, creo que hasta 40 años, pensar en Kodak es pensar en Instamatic, pensar en películas fotográficas, pensar en mercado de consumo definitivamente, y no necesariamente lo que ha ocurrido en los últimos menos de 10 años, que un intento de Kodak meterse en el mercado de consumo de consumer electronic, en las cámaras digitales y todo ese tipo de cosas que aparentemente han pensado que ya no es lo apropiado, sino meterse más bien en gran formato en la industria y quedarse en el otro extremo en servicios, cuando hablamos del consumidor. Explícanos un poco mejor cómo son esos dos extremos de ese nuevo perfil de Kodak, por favor. Sí, primero te voy a hablar un poco de las innovaciones que tenemos en el mercado de consumo masivo. Lo que hemos visto un poco es las tendencias del mercado. Kodak, cuando en sus inicios, hace más de 130 años, iniciamos con la película fotográfica, y que era el que nos permitía capturar las imágenes. Para poder usar ese producto y llevar la filosofía de George Eastman, tuvimos que fabricar una cámara. Entonces, realmente no es que fuéramos una compañía enfocada en venta de cámaras, era una compañía enfocada en medios de transmisión de imágenes, de captura de luz, que era la película fotográfica. Entonces, años tras años hemos continuado esta innovación y estuvimos muy enfocados, como tú mencionabas, en el segmento de consumo, pero es un segmento que ha venido transicionando mucho. Hay un tema de convergencia muy importante hasta dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, en donde hemos visto que Kodak puede participar en todo lo que tiene que ver con la bajada de las imágenes a papel. O sea, hay muchos sistemas de captura de imágenes, independientemente de cámaras digitales, están smartphones, iPads, tablets, computadores, o sea, hay 50.000 formas de capturar imágenes, en donde Kodak no era en ese momento el número uno. Entonces preferimos dejar ese mercado a un lado y enfocarnos mejor en la impresión, en llevar la imagen, y tenemos una serie de dispositivos de salida que le llamamos kioscos, Apex, impresoras digitales, en donde cualquiera de nuestros personas puede tomar las imágenes de Facebook, pararse ante un kiosco y bajarlas y llevarlas a un photobook, a un libro, a un calendario, a una serie de aplicaciones que le va a permitir guardar esas memorias y mantener esos recuerdos con sus familias. Entonces, en consumo, pues no nos van a ver tanto ahora en cámaras digitales, sino nos estamos enfocados a la salida, al papel, a la impresión, a los recuerdos, a las memorias. Y en el mercado de business to business, o sea, en el segmento empresarial, pues tenemos una vasta solución de aplicaciones en las cuales no somos tan conocidos en el mercado masivo, pero somos, como les comentaba, número 1, 2, 3 en el mundo. Para muchos, para usted quizás también, quizás no se da cuenta, pero definitivamente lo es, Kodak es una empresa que nos ha guardado el recuerdo. Ahí tenemos en nuestra casa ese cuadro o ese formato o esa fotografía, está en película Kodak, y recordamos ahí a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos en película Kodak, con una cámara Kodak en muchas circunstancias. Por eso para mí es una empresa del recuerdo. Pero la empresa del recuerdo ha sufrido problemas en los últimos 5 años que han tratado de resolver, y al final ha encontrado la necesidad de ir a eso que en Estados Unidos llaman el Chapter 11, que es algo que en español suena más duro de lo que es, aquí lo llaman bancarrota. En realidad es otra cosa. Vamos a cerrar ese capítulo, vamos a permitir que Santiago Salazar nos explique qué trae a Kodak hasta ese punto y qué va a sacar a Kodak de esta situación. Sí, básicamente capítulo 11 o Chapter 11 es como se mencionaba, mal dicho, bancarrota. Es realmente, es todo lo contrario, es una protección, es una ley de protección ante bancarrotas. El proceso es muy sencillo. Es una compañía que siente que tiene necesidad de una transformación muy grande, aplica ante una corte de Estados Unidos a este capítulo 11 para que le permita hacer una transformación muy fuerte y cancelar algún tipo de contratos que tiene en este momento que le pueden ser perjudiciales. La corte tiene la potestad de decidir si acepta el capítulo 11 o no. Si no la acepta, entra una ley que se llama capítulo 7, que es ley de bancarrotas como la conocemos, y no hay nada que hacer. Afortunadamente para Kodak, por esta estructura que tiene y los productos que tiene y la innovación que tiene, fue aceptada el capítulo 11. Nosotros entramos por 4 razones a capítulo 11. La primera es mejorar nuestra liquidez. Nosotros teníamos liquidez fuera de Estados Unidos, no en Estados Unidos. Entonces la compañía que entra a capítulo 11 es solo la compañía americana, no ninguna de las subsidiarias, ni México, ni Venezuela, ni Argentina, ni Brasil, ni Colombia. De hecho, hace 2 meses abrimos una nueva entidad legal, Kodak Colombia. Entonces, debido a la gran interés de reenfoque de esta compañía. Entonces, las 4 razones son: primero, mejorar liquidez; la segunda es dejar un término que se llama en Estados Unidos, se llama el legacy cost, que es los costos que tenemos a tener una operación tan antigua. Por decirle algo, nuestro pasivo pensional era muy fuerte. Kodak tiene hoy día, o tenía hoy día, más de 65 mil pensionados. Para ser una compañía que hoy día tiene 20 mil empleados activos, pues mantener a 65 mil pensionados era inmanejable, ¿no? Entonces, el segundo issue, poder de una forma justa liquidar o cambiar o ajustar esos contratos que tenemos con nuestros pensionados, por ejemplo. La tercera razón es básicamente podernos reenfocar en los negocios de una forma más práctica. Y la cuarta, pues obviamente hacer este proceso de una forma muy rápida. Nosotros le pedimos a la corte 12 meses para este proceso, o sea, esperamos para el 2013 ya estar con una compañía totalmente renovada, totalmente sin los legacy costs que nos estaban pensando mucho, de tal forma que seamos una compañía muy dinámica en este nuevo mercado. Fíjese usted qué interesante conocer estas figuras legales tan peculiares que hay en el mercado de Estados Unidos, y cómo bien aclaró Santiago que esto del Chapter 11 solamente protege, porque las otras no necesitan esa protección, a la operación de Estados Unidos. Ahora bien, recientemente escuché sobre una serie de grandes máquinas, para ser franco, no sabía que Kodak tenía esas máquinas, impresoras inmensas, altamente profesionales. No que las pequeñas no lo sean, sino que estas son solamente para empresas de impresión hasta de periódicos, imagínese. ¿De qué se trata estas máquinas? ¿Qué son capaces de hacer? Si podemos resumir eso en un par de minutos. Sí, básicamente, Peter, lo que Kodak está pensando es en la renovación de todo un segmento de la industria gráfica. Ha habido un proceso de digitalización muy grande, pasar de sistemas analógicos a digitales, y por estas patentes y este conocimiento que tenemos de manejo de imágenes y de ciencia de materiales, pues nos ha permitido poner en el mercado unos equipos de impresión que pueden reemplazar a las impresoras que existen hoy día. Básicamente, hacértelo corto, es cambiar y transformar la industria de una forma muy rápida, de tal forma que los impresores puedan hacer, cada periódico podría ser con una información totalmente variable. O sea, a ti, Peter, te podría llegar el periódico con las imágenes y noticias que a ti te interesen, y a tu vecino le llegaría otro periódico con otras noticias y otras imágenes de su interés. A ese nivel estamos pensando transformar la industria. ¿Hasta qué punto el tema de las economías de escalas se puede aplicar en este tipo de impresión tan micropersonalizada? Precisamente lo que ha pasado es que estas grandes inversiones que tenían los impresores, los de periódicos, los de rotativas, de impresión comercial, de revistas, eran inversiones muy grandes que implicaban siempre un mínimo de impresión, un mínimo volumen de impresión. Entonces muchas revistas, muchas campañas publicitarias, muchos periódicos dejaron de existir por esto, porque tenían unos mínimos. Hoy día es todo lo contrario, renovar la industria y poder llegar a un nivel de personalización tal que tú puedas tener la información en el frente de tu casa hecha a la medida. Entonces es uno a uno, es marketing uno a uno. Yo creo que este tipo de impresoras parece que sirven para empresas de impresión de cierto volumen, pero tengo la impresión que no necesariamente así. Es decir, que estas empresas que han pululado en los últimos 10 años, donde uno puede hacer impresión a la medida y que también se acerca bastante al consumidor, y no me refiero al típico kiosco Kodak de imprimir la fotografía personal, me refiero a algo que va más allá. Este tipo de impresoras también están, además de las impresoras de periódicos. Claro, no, tenemos una amplia gama de productos a la medida, desde el home office, por decirlo así, hasta esta impresora de periódicos, impresores comerciales. O sea, tenemos una serie de aplicaciones específicas para cada uno de los mercados que queremos atender. ¿Dónde podemos acercarnos, por ejemplo, en internet, para ver estos nuevos equipos de Kodak y esta transformación que está gozando la compañía amarilla? Ah, no, muy fácil, www.kodak.com. Ahí puedes encontrar toda la información de toda la serie de productos de todos los mercados en los que estamos. Una razón típica y fastidiosa de la radio, se nos termina el tiempo, y la pregunta tradicional de Tecnologías de Palabra es pedirle en este caso al señor Santiago que imagine estar escuchando una entrevista por la radio con un alto ejecutivo regional de Kodak. ¿Qué faltó que preguntara a Peter y que Santiago le gustaría conocer de voz del gerente regional del Cono Norte de América Latina de Kodak? Sí, yo creo que falta una pregunta de dónde estaría Kodak en los próximos años. Yo creo que Kodak va a estar en un proceso de transformación, que como les decía, tenemos 12 meses para terminarlo. Y vamos a hacer una compañía totalmente renovada. Entonces seguramente no nos van a ver en los estantes con cámaras digitales como nos están viendo hoy día, pero nos van a ver en sus hogares con muchas soluciones muy diferentes a las que conocen hoy día de parte de Kodak. Qué bueno, a usted, señor Santiago, bienvenido a nuestra región, Santiago Salazar, y a todo el equipo de Kodak también, recordarle que aquí en Tecnología Hecha Palabra y en 95.5 FM estamos siempre esperándolos y son bienvenidos. A ti, Peter, gracias por la invitación, y bueno, cuando quieras, con gusto estaremos acompañando desde tu programa. Muchas gracias.